When Apples Cry. Es la voz blanca del Tirol, hecha carne. ¿Por qué me servís el whisky ya? Hombre, porque no. Estamos en Navidad y hay que... ¿No queréis que cante? Sí, sí, sí, sí, sí. The trouble... No. Otro, se está saliendo. Ah, ya, perdona. Bueno, ya no canto. ¿Has visto? Hoy la bebida es especial, hoy estamos de Navidad, hay que... Oye, esto está buenísimo. ¿Qué es esto? Un nuevo año. Tiene un color raro. A las puertas. ¿Y este color qué es? Un poco verdecito, ¿verdad? Es un poco de pipermín, es que es una mezcla con pipermín. ¿Sabe raro? No, hombre, no, ¿cómo vas a ver raro, Fernando? Esto no es whisky. ¿Cómo que no va a ser whisky eso, hombre? Eso es whisky, como te lo digo yo, que es malta pura. Bébetelo de un trago, anda. Bébetelo de un ¿Seguro? Trago. Claro que sí. Es que huele raro, además. ¿Cómo te voy a engañar yo, Fernando? Tómatelo de un traguito, así. ¿Con tanto hielo? Tápate la nariz. Venga, una, dos y tres. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? ¡Qué asco! Todo se digiere. Estamos de rebajas ahora, ¿qué? No, hombre, no. Porque tomas esto, luego ya me contarás. ¿O no? A ver si me da uno. Perdona, que yo voy... El mío es que no... Ahora mismo no me apetece. Voy a abrir... Un refresquito. No te lo puedo de creer. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo has superado todas las pruebas? Bien, ¿no? Muy bien, fenomenal. Bien. Estupendamente. Enhorabuena por la audiencia. Bueno, nuevamente. Pues, hemos crecido un poquitín, pero bueno, tenemos ahí nuestro gozoso segundo lugar. Claro. Lo que estamos acostumbrados. Claro. Oye, pero quiero además dar las gracias a la Asociación Copérnico, que nos, mediante votación de sus amigos, nos ha declarado mejor programa de misterio del año. ¿Ah, sí? No me digas. 2006, ¿eh? Mejor programa de misterio del año 2006. ¡Qué guay! Sí, que nada. Gracias, amigos de la Asociación Copérnico. Ajá. Somos muy misteriosos. En televisión ha ganado Iker Jiménez con Cuarto Milenio. Ajá. Oye, y como investigador también está investigador... del año, Bruno Cardeñosa. Bueno, Bruno, enhorabuena, Bruno. Y Juan García Bautista también, que es secuo el premio. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a trabajos, pues ahí está también un libro de Bruno, La jugada maestra. Ajá. Bueno, pues y los trabajos de Juan García Bautista. Han estado compitiendo, Juan García Bautista y Bruno Cardeñosa. Ya. Bueno. Enhorabuena. Bueno, pues son los premios del misterio que se dan todos los años. Ajá. Así que tenemos muy ahí bien. El premio del misterio. Bueno, Fernando, pues hay que comentar porque misterio es lo de Lady Di. Bueno, yo sé que te has leído a conciencia los 832 folios del documento. Página a página, folio a folio. ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿El documento Felipe de Edimburgo, a lo mejor? Bueno, pues si quieres que te diga la verdad, yo no sé si llamarle Felipe de Edimburgo o llamarle el documento que tanto soñó la reina de Inglaterra, ¿no? Es que vamos ni pintado, ¿eh? Porque vamos... Bueno, históricamente, y ya yo no puedo engañar a nuestros oyentes, a los más fieles de todos estos años, porque cuando murió Lady Di ya teníamos el programa. Ya estábamos aquí, es verdad. Lady Di todavía no ha muerto, no hace 10 años que ha muerto, y nosotros ya estábamos aquí. Ya estábamos aquí, sí. Y hemos comentado tantísimas veces distintos aspectos, hemos traído todo, que bueno, pues ahora ha salido... John Stevens, un antiguo jefe del Scotland Yard, que ha estado 3 años investigando y ha dicho con toda claridad que todos los que en algún momento hemos defendido la teoría de la conspiración, que nos equivocábamos y que no hay conspiración y que Diana de Gales murió simple y llanamente en un accidente. Bueno, tanta obsesión por lo de conspiración no es por lo que nosotros hayamos dicho, sino porque el padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, ha defendido continuamente que el duque de Edimburgo fue el que lo organizó todo y que los brazos ejecutores fueron el servicio secreto inglés ayudado por el servicio secreto francés. Nosotros no hemos defendido la teoría de Mohamed Al-Fayed, sino que hemos dicho que había las suficientes dudas y había los suficientes motivos como para pensar que algo raro había pasado. Voy a empezar recordando una cosa que aquí ya hemos hablado, y es, voy a recordar el caso del Rainbow Warrior. El Rainbow Warrior fue, era un barco, ahora Greenpeace tiene un barco que se llama igual, pero tuvo un antecesor que fue hundido por los servicios secretos franceses. Francia no dijo nada, llegó un momento en que las investigaciones les acusaban a ellos. Y entonces lo que hizo el gobierno francés fue nombrar una persona absolutamente independiente para que hiciera la investigación sobre si había alguna responsabilidad del gobierno francés. La conclusión de ese informe es que ni el gobierno ni los servicios de inteligencia franceses tenían nada que ver en el Rainbow Warrior. Eso es. Meses después, las investigaciones periodísticas demostraron que había sido un equipo del servicio secreto francés el que lo hizo. Y hoy en día, asunto admitido. Se reconoció, estuvieron en la cárcel y todo eso. Claro. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos un señor supuestamente independiente, que es John Stevens, que ha estado 3 años investigando. Que además ha tenido unos golpes de efecto, que aquí comentamos, como por ejemplo llamar a declarar al príncipe Carlos. Es decir, esa toma de declaración la conoció todo el mundo. Así como no nos enteramos de que su hijo también fue a declarar, y tampoco nos enteramos de la declaración del duque de Edimburgo, pero sí de la del príncipe Carlos. Y en algún momento se ha ido filtrando supuesta información que podría perjudicar a la corona. Todo esto hace pensar que durante 3 años se ha realizado una investigación independiente. Pero realmente alguien puede creer que esta investigación haya sido absolutamente independiente. Yo, al menos, no. Tengo mis dudas. Y te voy a poner un ejemplo. La CIA. Se dice, se afirma, afirma el investigador independiente, he puesto comillas, no sé si has visto, sí, que la CIA no tuvo nada que ver en todos los sucesos anteriores y en la muerte de Lady Di. Y se basa en eso, en que en 3 ocasiones distintas la CIA ha negado su participación. Tú sabes lo que yo admiro a la CIA. Pero es que alguien se puede fiar de que un servicio de inteligencia, cuando dice no, quiera decir no. Es decir, es una obviedad. Un servicio de inteligencia, si es necesario, y no lo digo como de mérito, si es necesario, miente hasta después de que se haya producido la evidencia. Es una cuestión innata al entrenamiento que reciben. Claro, es decir, un agente le pillan y sabe perfectamente. Recuerdo ahora el caso de los dos detenidos en Nueva Zelanda cuando lo del Rainbow Warrior, que eran 2 agentes del servicio secreto y estuvieron durante meses negando su pertenencia al servicio secreto francés. Y cuando les dijeron, ya nos han dicho que sois del servicio secreto francés, ellos dijeron, pues es mentira. Sí. Es que la CIA, cuando se sabe que tienen un saco de documentos que sí han reconocido sobre Lady Di. Y el matiz ante eso es decir, no, nosotros no estábamos espiando a Lady Di, que es lo que se suele decir en esos casos, sino a gente que hablaba con ella. No sé, quiero decirte que puede ser que el informe sea cierto, sin duda, pero la teoría de la conspiración se la ha cargado este señor. Pues yo tengo mis dudas, porque claro, obviamente, imagínate, esto beneficia, limpia perfectamente la cara. Más aún, esto facilita que en poco tiempo se pueda producir en Inglaterra el relevo finalmente de la corona antes de que el príncipe Carlos llegue a ser abuelo, ¿no? Bueno, pues nada, este suceso que ya va a permanecer ahí de forma perenne yo creo que en el consciente, no inconsciente, sino consciente colectivo, igual que el de Jack el Destripador, ¿no? Que siempre se asoció la corona claro. El asunto de Jack el Destripador. Bueno, pues este también, el de Lady Di, siempre tendremos la duda sobre si la corona tuvo algo que ver en este asunto, sí o no. Sí. He dicho 3 síes, ¿no? Efectivamente. Bueno, tema raro, Este que nos propones, porque claro, se ha desmantelado una célula islámica en Ceuta, pero también hemos conocido estos días que unos soldados españoles de origen marroquí quemaron un cuadro, un retrato del rey, y que por ello van a ser, supongo, muy sancionados. Pero claro, también esta célula islámica que ha sido desmantelada contaba con el supuesto apoyo de otros dos soldados de origen marroquí del ejército español. Este es un tema que, peliagudo, ¿no?, que me va a hacer no ser políticamente correcto. Y es que en el ejército, cuando durante esta semana nos hemos encontrado con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con que cinco militares, dos al menos, musulmanes, quemaron y se mofaron de un cuadro del rey y además lo colocaron en internet, y que la célula integrista desintegrada en Ceuta resulta que entre ellos hablaban de que se habían puesto en contacto con tres soldados de religión musulmana que cuidaban el polvorín militar de Valdeagua, que es el más grande de Ceuta, ¿no?, para que les vendieran explosivos. Bueno, pues estos hechos, en el ejército hay sectores que ya lo interpretan como: ya os avisamos, ya os lo dijimos, que tener soldados de algunos países con fuerte presencia islamista o de otra religión, de otra cultura, podía traer problemas. Te recuerdo que cuando decidió abrir el ejército a los extranjeros, el proyecto inicial establecía que básicamente fueran de países de habla hispana, es decir, estamos hablando de Iberoamérica. Sí, nos acordamos de las declaraciones de Federico Trillo, ¿verdad?, cuando era el ministro de Defensa, que bueno, pues que las puertas abiertas, ¿verdad?, para los soldados de procedencia americana, ¿no? Bueno, era la misma cultura, digamos, la misma idioma, religión, es decir, un poco, no por la religión, sino por las mismas. Y se dijo: no, cuidado, que puede haber problema. Bueno, pues ya hay un sector del ejército que dice que de ese deseo de quedar como unos demócratas y como unos abiertos, vienen ahora precisamente estos problemas. ¿Es casualidad que la célula islamista, cuando decide ponerse en marcha, por lo tanto cometer atentados, recurra a gente que conoce? ¿A qué gente conocía? Pues conocía de ir a la mezquita, conocía a estos tres soldados. ¿A quiénes son a los que les piden, ya te digo, siempre son esas conversaciones, que les ayuden a robar explosivos? A la gente que conocen. No estamos diciendo que sea bueno o malo, estamos diciendo de dónde viene el origen de ese problema, ¿no? Sí, porque lo de quemar un retrato del rey, pues se nos antoja más una gamberrada, ¿no? Sí, es más que una gamberrada. Más que una gamberrada. Es un delito, pero en el sentido de gamberrada que tú dices. Pero pues, yo supongo que serán convenientemente sancionados, ¿no? Claro. El problema no es que ya han sido sancionados, sino que ya se ha abierto un ¿cómo se dice? Un juicio. Juez de Ceuta ya les ha imputado por insultar al rey, quemar su retrato. Eso es un delito. Sí, yo no sé si además es motivo de consejo de guerra, ¿no? O no. Yo creo que tanto no, pero claro, es decir, cuando que lo hagan los civiles está mal, pero claro, lo que no habíamos visto nunca, y aquí también efectivamente eso no es solamente por el hecho de su origen, pero lo que no habíamos visto nunca es que fueran soldados los que lo hicieran. Eso tiene que ver un poquito con el hecho de, digamos, de no ser españoles, aunque los españoles cometen el mismo tipo de delitos. Que si esto lo hacen cinco soldados marroquíes con un retrato de Mohamed VI, lo pasan mal, ¿no? Vamos, yo creo que se pierden en unas de esas cárceles que todavía están perdidas sí. En Marruecos y no les encuentra nadie el resto de su vida. Debemos entonces suponer que estos cinco soldados van a pasar unos días difíciles, ¿no? Yo creo que van a estar en la cárcel una larga temporadita. Y fresquitos. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto, porque sí, se nos antoja complicado esto de tener tres soldados de confesión musulmana. Los soldados, es cierto que todavía son entre conversaciones entre los supuestos terroristas, pero no hay una grabada una conversación con ellos. Pero, claro, quiero decir, estos son problemas y que son problemas pues bastante graves en estas situaciones. Sí, bueno, por otra parte hay que decir que soldados de origen musulmán ha habido siempre en el ejército español, son de amplia y antigua tradición y no ha habido el mayor inconveniente en muchos decenios. Pero bueno, ahora la situación está como está y hay que tener un poquito lo que un cierto sentimiento que hay, ¿no? Sí, en el ejército están preocupados, ¿no? Están preocupados porque además han sido dos sucesos casi seguidos. Bueno, ¿tienes algún dinero en efectivo para enviar al primer ministro de Palestina? Sí, ha sido... Yo todos mis ahorros los he enviado. Lo que puedas, ¿eh? Sí, pero en efectivo. Lo que puedas, en dólares si puedes, ¿eh? ha sido una noticia de esta semana, pero que yo no quería dejar de comentarla aquí, porque creo... Hombre, la noticia es que ha sido ametrallado, ¿no? Bueno, como de hecho ya han hablado mucho. Sí. Efectivamente, esa ha sido la noticia. Pero para mí la gran noticia, cuando me enteré, fue... imaginarme la escena de que Ismail Haniyeh, el jefe del gobierno palestino, que se va a buscar dinero, lo cual hacen, escucha, muchos presidentes de todos los países, vamos a buscar dinero porque necesitamos dinero. Sí. Pero es la primera vez que me entero que está moviéndose por un lado por otro y que le van dando el dinero billete a billete. Entonces va a Irán y le dicen, toma, 1 millón de euros. A ver, saca 1, 2 euros, 3 euros, sí, dólares, 4 dólares. ¿Te importaría dólares? Dármelo en billetes de 20. Claro. Tengo que hacer unos pagos. O en billetes grandes. ¿Y qué se presenta, Juan? Se presenta con 35 millones de dólares. En efectivo. Sí, señor. En billete. Sí, señor. 35 millones, obviamente sin control, que él se mete en... iba a meter... O sea, esto va en B. En Gaza. Es B totalmente, esto claro. Va en B. Es decir, es un gobierno palestino que funciona a base del dinero que le van colando, pero en efectivo, nada de vamos a hacer una transferencia para hacer un préstamo. No, no, aquí no hay préstamo. O sea, el primer ministro palestino ha ido con la hucha, como si fuera el Domun. Claro. Venga, dice, ayuda para Palestina. Bueno, tremendo. Es decir, 30 millones de euros, bueno, una burrada. ¿Y quién ha aportado? ¿Irán? Todos. Irán, los países de la zona. O sea, todo el mundo que ha ido con el cochecito, se va unos días fuera, sí, efectivamente, con su cochecito, y va metiendo dinero, sacas y más sacas. Y va con los 35 millones de dólares en el coche. Y entonces, claro, Israel, ¿qué le ha dicho? Oye, mira. Vamos a ser serios, le he venido a decir. Es que me lo dejas aquí en un banco. Claro. En Egipto. Sí, bueno, yo es que alucino, ¿no? Son 5.000 millones de pelas, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, ¿pero cómo puede ser? Esto es que está descontrolado. Esto ya es... Sí. No sé qué decirte. O sea, ya cuando un primer ministro... primer ministro coge y se va a hacer una gira, a recoger dinero en la saca. Ya. Y llevárselo allí a su... Bueno. En fin. Increíble. Y lo de Pinochet, claro, que hay que comentar. El fallecimiento del dictador Pinochet, que sigue trayendo cola. Pues los que están a favor y los que están en contra. Ya se sabe que cuando fallece un dictador, pues ha dejado medio país contento y el otro medio país descontento, ¿no? Uh-huh. Es lo que ha ocurrido. Por suerte ahora mayoritariamente ya el país se ha quedado contento. Sí. Por suerte de todo eso. Nada, simplemente que después de casi 15 años de cierta tranquilidad, bueno, pues ahora ha habido el nieto. Lo han echado a otro general que también se ha manifestado y bueno, pues eso es creo que está bien, ¿no? Sí que es más sonoro, ¿no? Porque es el primer general en activo que es despedido, ¿no? Que es cesado en su cargo. A la calle, bueno, sí, pues sí. Eso es un síntoma de normalidad. También en España, sobre todo cuando llegó Narcís Serra, vivimos algunos ceses de algunos incluso algunos tenientes generales. Y bueno, pues quiero decir, es los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, el que no está descontento, lo dice, y bueno, empieza a no pasar nada. Es decir, bueno, pues vete a la calle, ¿no? Y está bien, ¿no? Bueno, por fortuna el asunto se ha normalizado en Chile, nuestro querido Chile, hace ya más de 15 años, hace 16 años, Y bueno, pues estos caminos son los lógicos dentro de una democracia que se está asentando cada día más.